Sí. Ok. Dale, vamos a empezar, señores. Es Radio Capullo. Bueno. ¿Sí? ¿Ahí ya me escuchaste? ¿Cuánto me escuchaste? ¿Ya bien? Un chingo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Kilómetro 42.5, en la carretera más grande de la información. Tengo el gusto de contar hoy con un invitado. Por favor, Toño. Mucho gusto, Toño. Y con nosotros, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Raúl. Raúl Medina. Vamos a hablar acerca de una que otra noticia por ahí, algo atrasada, porque una disculpa, pretendemos que esto sea cada martes, pero tuvimos algunos inconvenientes por aquí. Vamos a empezar con las noticias de la semana. Bueno, vamos a platicar ahorita acerca de el gusano Blaster. Yo creo que ya es conocido por la mayoría de todos nosotros. Pronostican vida eterna para el gusano Blaster. Alrededor del 79% de todos los PC con Windows XP sin Service Pack 1 ni Service Pack 2 están afectados por el gusano Blaster. Por tal razón, expertos pronostican que el molesto gusano nunca desaparecerá. La nota dice: los sistemas de los usuarios que hayan instalado la actualización más reciente de Windows XP, Service Pack 2, y además procuran instalar las actualizaciones mensuales de Windows, no pueden ser infectados por Blaster. Entre los usuarios que solo han instalado Service Pack 1, el 21% de los sistemas han sido infectados. Las conclusiones de esta investigación nos llevan a deducir que probablemente el gusano Blaster no desaparecerá nunca, sino continuará propagándose mediante PCs que no están parchadas. Tales PCs continuarán activas hasta que la última de ellas sea apagada y el mundo ya no use Windows XP. Haciendo un poco de historia, si podemos recordar, el gusano Blaster surgió por primera vez en agosto del 2003 y afecta a Windows 2000, aparte de Windows XP, no así a la versión de 64 bits. Desde entonces se ha propagado a varias decenas de miles de sistemas en todo el mundo. O sea, lo que escriben en esa nota es el mundo perfecto. Sí, ¿para quién? Pues para los que no queremos Windows, porque solamente así se va a acabar el maldito gusano Blaster, ¿no? Ah, no, bueno, es más fácil. Ahí sí sería un buen duelo. ¿Qué se va a caer primero, Blaster o Windows? ¿Y qué tal si se acaban las personas antes de las computadoras? Imagínate un servidor con sus discos duros rodando ahí muchos años después de que el último ser humano haya desaparecido, y este servidor esté ahí esperando un input con su Blaster, desde luego. Y eso lo tomé de un libro del maestro Salvador de la Mora. No, es el del maestro. Sí, puede ser. Y fíjate que comentando esto, o complementando un poco, IBM acaba de anunciar un software que se autorrepara. ¿De qué es o qué? Un software. Software que se autorrepara. Sí, cuando... ¿No lo desarrollamos aquí nosotros? No. Porque debe estar mal hecho se autorrepare. Si él detecta que va a fallar, porque él puede prever que va a fallar, lo que hace es que trata de encontrar la solución por sí solo. Voy a buscar bien la nota. Esta nota me recuerda a la película Una mente brillante. Ajá. Donde el cuate es tan inteligente y de su esquizofrenia él solito se cura por la inteligencia de este cuate. Es tan inteligente que se da cuenta que está mal y que está enfermo porque no lo pueden ayudar los doctores. Ajá. Entonces él solito se cura. Entonces así son estos cuates de IBM. Son tan inteligentes que ya saben los problemas que va a tener y se va a autorreparar. Y se va a autorreparar. ¿Y este software qué hace o qué, a qué se dedica? O ¿Quién lo desarrolló o qué? Los de IBM. Déjame encuentro bien la nota porque era nada más así comentada. ¿Podemos pasar a otra cosa? Bueno, vamos a otra nota. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, jóvenes. Yo me retiro a una comida aquí. ¿Ah, sí? Aquí en el campamento. ¿La pides por los tacos? Es un honor ser parte de este proyecto. Y mi material va a estar listo en mi próxima intervención, mañana o cuando toque. Cuenten con una intervención interesante sobre el espacio. Y humilde. Cuídense. Gracias. Está bien, gracias. Perfecto, bueno, vamos a otra nota. Vamos a hablar acerca de una nota así de vamos a ver unos números nada más muy rápido. ITMS anda por los 100 millones de canciones en Europa. ¿Y qué es ITMS? La iTunes Music Store está ya por cruzar el umbral de 100 millones de canciones compradas y descargas en Europa. Para celebrarlo, el aficionado a la música que descargue la canción número 100 millones en Europa recibirá un premio que le permitirá acceder a la más completa experiencia musical. El premio es un ordenador iMac G5 de 17 pulgadas para disfrutar de todas las posibilidades de la música, fotos, video y DVDs desde el sofá. Y gracias al Front Row y al nuevo mando a distancia de Apple Remote, una computadora para huevones. Aparte, se va a llevar un iPod de 30 GB para llevar su colección de música a cualquier parte, un vale de regalo iTunes de 1000 por 10.000 euros, asumo yo, para comprar en la iTunes Music Store todas las canciones que desee el ganador para llenar y rebosar su flamante nuevo iPod, dos entradas para ver en directo uno de los conciertos de Robbie Williams en su gira 2006, un par de panty medias y Toby medias, y una botella de rompope marca Cristalito. ¿Y cómo la ves? 15 pesos más extra queso. Y Super Size Me, como decíamos en el podcast pasado. 100 millones de canciones ya van a descargarse en Europa. ¿Más o menos ahora, qué tiempo lleva de vida esto? Esto, yo creo que esto fue lanzado en agosto, creo, no recuerdo exactamente. Pero el chiste, ¿sabes cuál es? Que de estas 100 millones de canciones, no hay más que, yo creo que un 10% contadas las canciones, y las han bajado muchísimo más. Es como los videos también ya llevan muchísimas descargas, pero creo que nada más en la tienda hay 2000. Okay. Creo que llevan como 100,000 también descargados. 100 millones de canciones. ¿A cuánto cuestan? ¿1.99? $2, ¿no? $2 o .90 y algo. Es un chingo de lana. ¿Quién iba a pensar que Mac se iba a poner en el segundo semestre de este año arriba en la tecnología a como lo está haciendo? Hay que reconocer que están los señores cambiando el rumbo de todo, cambiando el rumbo de... Yo estaba esperando en México las Tivo, las maquinitas estas para poder guardar tu información de tu computador, de tu televisión. Ajá. O sea, ¿qué puedes hacer ya? O sea, ¿estás esperando esto? Ya no. Las televisiones que vienen con disco duro también. Ajá. O sea, ¿para qué? Si ya tienes otras tecnologías con mejores calidades, con más rapidez, con no. Pero esas televisiones con disco duro también traen una conexión a internet, ¿no? Entonces, televisión, no, pues son televisiones que lo que grabas es el programa de televisión. Se llaman HDTV. O sea, únicamente es grabar grabar el programa. Lo que estás en ese momento, o sea, no puedes pedir algo en línea, no puedes hacerlo. No, todavía no. Y apenas lo están distribuyendo los chinos, japoneses, esos güeyes que están muy adelante de todo lo que tenemos nosotros. Bueno, el iTunes que está vendiendo las canciones está subiendo como espuma. Y contrario a esto, los torrents están declinando. Fíjate que estaba yo leyendo hace poquito una nota que decía, los peer-to-peer más populares llegan a acuerdos con las discográficas. Kazaa y BitTorrent evitarán el intercambio de material con derechos de autor en sus respectivas redes peer-to-peer, y Donkey y Grokster desaparecen para reconvertirse en aplicaciones legales. Los creadores de programas peer-to-peer perseguidos por la industria audiovisual están siguiendo la máxima: si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces, esta nota es la que dábamos el podcast pasado, ¿no? Este es complemento. La otra hablaba únicamente del BitTorrent y esta ya está hablando de lo que es Kazaa y Donkey y Grokster como software para las descargas. Obviamente quedan otros programas que te sirven para lo mismo y los y habrá sitios web que todavía hagan las funciones para hacerlo, pero los más populares están doblando las manos. Y esto aunado al éxito que está teniendo la venta de música. La venta de música, y que ya se iba a empezar a hacer la venta de música en México, ¿no? Ah, sí. A ver cómo le va a esa tienda de música aquí en México. Porque yo no creo que no vaya a ser un buen éxito. Yo creo que sí, habemos muchas personas que a lo mejor sí querramos comprar algún disco, que lo hemos buscado en la red y que no lo encontramos. A lo mejor sí haya muchas personas, muchas amas de casa, muchos chavitos, muchas chavitas, niños bien, que les regale su papá el iPod y que, pues, que posiblemente no tengan la habilidad o la suerte para encontrar una canción que ellos quieren de algún grupo musical, y que lo más sencillo sea decir, vete al Music Store y ahí la tienes y la bajas, ¿no? Y la compras. Yo creo que sí va a haber mucho mercado en México. Y así también como en Estados Unidos, debe haber mucha gente que baja música pirata, así como hay mucha gente que baja música legalmente con él a su iPod. Sí, ahí será cuestión de ir manteniendo la calidad, ¿no? Habrá gente que se vaya también, porque si tú bajas una canción y te escuchas medio feo, dices, no, pues sí cambio esto por gastarme una lanita y bajar la, ya no tener que comprar el disco completo, sino únicamente bajar la canción que te gusta y sabes que es de buena calidad. Y si la bajaste de los Tucanes de Tijuana, ¿cómo puedes asegurar que eso no se va a escuchar feo? Ah, no, bueno, sí, seguramente si escuchas los Tucanes de Tijuana, a lo mejor no tienes ni computadora. No seas así, yo creo que sí. Ah, no es cierto, es broma, no se crean. Pasamos, la siguiente nota. ¿Has escuchado hablar del spear phishing? ¿Has escuchado hablar lo que es el phishing? El phishing, sí. El phishing, que es el envío de correos falsos para darle, robarle el... Para atraer usuarios. Para robar, recopilar información. Ingresen a Hangouts en su información. Gracias. Ahora, pues ya se dieron cuenta que la gente es bien inteligente y que vemos muchos que ya tenemos muchos filtros y que tenemos muchos administradores que ya tienen cómo detener no solo el spam sino también el phishing, que ya se han metido más filtros a ciertos productos como es el Spam Assassin. Entonces ahora están haciendo un spear phishing. Lo voy a leer. Nueva técnica de phishing conocida como spear phishing está causando estragos últimamente. Con el spear phishing, los atacantes segmentan y personalizan los ataques, haciéndolos prácticamente indetectables. De esta forma ya no se trata de realizar un ataque indiscriminado contra destinatarios totalmente desconocidos, sino que se trata de un ataque dirigido hacia individuos y organizaciones concretas para hacerse con datos críticos para la empresa o particular. El spear phishing suele articularse a través de mensajes de correo aparentemente provenientes de algún departamento de la empresa, como puede ser recursos humanos o soporte técnico o de clientes con los que mantienen relaciones. Este ataque requiere de cierta preparación y paciencia y de tiempo dedicado para analizar la estructura de la empresa y su personal. relaciones comerciales y suele ir dirigido contra instituciones financieras o corporaciones industriales. Todo lo que se necesita es que la víctima abra un adjunto o pulse un link para que dejara descubiertos sus contraseñas y documentos esenciales. De hecho, ya se ha dado un caso en Israel donde la utilización de esta técnica como medio de espionaje, donde ha sido esta técnica utilizada como medio de espionaje industrial para obtener información relevante de la empresa de la competencia. Así es, lo que hacen estos cuates, se investigan cómo está la organización de la empresa, se investigan los nombres, y lo que hacen para que tú abras el correo electrónico, te mandan un correo a nombre de tu jefe, donde te dice: oye, por favor, necesitamos que verifiques estos documentos y me lo hagas saber con prioridad cero, y y me digas si está bien, la dirección es esta. ¿Qué haces? ¿Le abres o no le abres el link? Bueno, ¿qué haces o qué deberías hacer? O sea, ¿deberías hacer? ¿Qué deberías de hacer? Exactamente. Confirmar cada correo que llega de tu jefe o de tus compañeros de trabajo, o o cada correo de informes o de bitácoras que tengas. Por ejemplo, ¿qué tal si hay algún administrador que tenga una cuenta de correo electrónica en donde le manden a su teléfono celular un mensaje por SMS cada vez que un procesador se cayó, y que tengan opción de poder refrescar el servidor o reiniciarlo dándole algún comando por el teléfono celular y que le dé el link? ¿Qué pasaría si este cuate le llega en un futuro, digamos, le llega este mensaje y tiene un link para introducirse a un virus de su teléfono celular y puedan robarle sus direcciones, todos sus contactos y a lo mejor hasta clonarle su SIM, su tarjetita? ¿Qué harías? ¿Cómo confirmarías eso? En el caso de que no puedas confirmar, pues sí está cabrón. Ahora, si te mandan un mensaje a ti: oye, chécame esto, por favor, porque ya te tienen investigado. Digo, esta técnica es bastante, bastante creíble. Y es que sí, están haciendo, como dice aquí, haciéndolos prácticamente indetectables. Lo único que tendrías tú que hacer es tener todos tus encabezados abiertos y ver desde dónde se originó el mensaje, y no nada más ver el from. Y todo mundo, la mayoría, tenemos configurado nuestro lector de correo electrónico para que nos dé los encabezados simples: from to date. Uh-huh. ¿Y para qué quieres ver todo el origen, el ex mailer, el ex scanner y un montón de encabezados que vienen del correo electrónico? Bueno, que vas a hacer, vas a tener una completa paranoia de todo. Pues vas a tener que verificar. Caray, o sea, ¿perdería el sentido del correo electrónico? Pues si a ti te mandan un correo y te dicen: ¿sabes qué? Pero tío, yo te tengo que regresar una llamada por teléfono como mínimo para confirmando que realmente me está solicitando lo que dice el correo. O sea, sería una forma de verificarlo. Otra, ni modo que regresemos otra vez a los papeles para que te mando el correo y además aparte mándame un oficio donde se diga que me estás enviando otra vez. Y la última, la más fácil, que tengas unas reglas de correo y un servidor seguro en donde tú le permitas solamente a tu correo enviar correos a tu dominio interno desde tu mismo segmento de red nada más. Si te va a llegar un correo que venga de un dominio que se firma ser interno, que se firma ser el mismo dominio de tu servidor, debe de venir del mismo segmento de red en donde está el servidor. Entonces, okay, así sí funcionaría, y eso sería lo más fácil. Y que tus reglas no permitan enviar estos correos. Y que tú debes de tener también una configuración bastante segura en tu red para que no pueda ser fácil detectarla fácilmente, y que tengas a lo mejor dos tarjetas donde digas: este va a ser el correo de entrada de mi correo de internet, y aquí va a estar mi correo de mi dominio local. Y olvídate que puedas tener como tradicionalmente tenemos aquí en la empresa, correo interno y correo externo. Una empresa de cualquier lugar que tenga su correo electrónico y que ellos sepan que nada más tienen patito.com.mx y ese es el correo interno y externo de ellos. Puedes hacerlo y puedes crear esas reglas de autenticación también. Puedes ponerle que cada vez que vayas a mandar un correo tengas que autenticar el usuario. Y entonces así es más fácil de poder protegerte. Pero no creo que haya muchas personas o muchas empresas pequeñas que tengan el servicio configurado de esta manera. Así que, señores, habrá Spear, que tenerlo. Spear phishing, o lo que es Spear, es es como segmentado. Spear es segmentar más o menos. Y phishing, pues ya lo conocemos. Hablando de estas palabras, estaba leyendo también en otras noticias, es relacionado también con el Spear. El diario El Mundo dice: según publica el diario El Mundo, la palabra podcasting ha sido añadida al Oxford Dictionary of English. Y dice así la cita: el diccionario de Oxford cuenta desde ahora con palabras como phishing, que significa envío de correos falsos y engañosos para recopilar información personal a través de las respuestas, y podcasting, que son grabaciones de radio disponibles en la red para descargarlas en un reproductor digital tipo iPod. Y entonces ahí, fíjate ya cómo está este Mac haciendo posición de mercado. Ya lo están diciendo reproductor digital tipo iPod. ¿Y por qué no pusieron reproductor digital tipo Río o reproductor digital tipo Creative? Ya el posicionamiento de mercado ya lo tienen y se lo han ganado a pulso estos cuates. Dice: de momento ni podcasting ni podcast aparecen como términos en los resultados de la búsqueda online, pero aparecen como parte de un artículo en el que se mencionan los términos de próxima incorporación. La definición de podcast, según Oxford Dictionary, será: es un noun. La definición adolece de la falla de la mención de un archivo RSS o la sindicación o la suscripción de requisitos indispensables, ya que de ser correcta podría ser considerada como podcast cualquier archivo de sonido. ¿Cómo la ves? Y esta palabra, podcasting, había leído en otro en otro artículo ayer o antier, me parece, que la habían tratado de ingresar desde el año pasado, pero que no tuvo eco en las personas que hacen las revisiones y no hubo muchas personas que supiera que era esto. Estamos hablando del 2004. Lo que es América Latina, hay muy pocos. México, vamos a hablar concretamente de México, hay muy poco, apenas está empezando todo este concepto de los podcasts. Porque invitas a la gente: oye, ya escuchaste mi podcast, y te dicen: ¿qué es eso? Entonces, apenas este año en Estados Unidos fue que consideraron, y parece ser que van a probar, el incluir esta palabra al diccionario de Oxford. Sí, lo que comentabas del posicionamiento que tiene actualmente el iPod o Mac en este tipo de dispositivos. Cuando recién salieron los reproductores de MP3, eran solamente eso, o sea, un dispositivo, posiblemente una memoria USB a donde tú pudieras transferir tu música. Así es, y, ¿no? ¿Cómo lo llamabas, no? Tu MP3, ¿tienes MP3? Ajá. Así. Y traías, y andabas ahí con un aparatito colgando del cuello y que tenía unos botoncitos y unos audífonos y órale, ¿no? Pero con este otro dispositivo, que además no es nada más arrastrarle las canciones y pegárselas, sino que tienes que utilizar un software para hacer la conversión, que además es atractivo. O sea, el software te llama la atención, te sirve para diversas cosas. Nosotros aquí lo utilizamos para hacer algunos ajustes a la hora de terminar el podcast. Te sirve para sincronizar con tu dispositivo. Te sirve para hacer compras en línea. Te sirve para ver noticias. Te sirve para ver muchas cosas. Entonces, todo este entorno, yo creo que fue lo que ayudó a que un usuario, sin saber mucho de computación, sabía que si instalaba el programa mismo detectaba su dispositivo, le permitía hacer la sincronización, y además le va a permitir adquirir música, descargarla, y que le administre todo. Entonces, yo creo que ahí viene también en parte el éxito que ha tenido el dispositivo, que se haya apropiado casi de la marca, bueno, que es una marca, que se haya apropiado de la definición. Así es, lo que es el llamado posicionamiento de mercado. Así es. Así es. Esta parte, aparte de todas las funcionalidades, son bonitos. Están muy bonitos. Tienen muy buena calidad. El audio es impresionante. De los aparatitos, digo, a quien le gusta subirle bastante. Es muy diferente el audio a por ejemplo, lo que tenemos aquí nosotros, que tenemos las Palms y que tenemos que andar buscándole nuevos reproductores de audio y aún así no le llega. Ajá, no le llega. Le conectas algún otro dispositivo de salida, unas bocinas de muy buen aguante y el dispositivo le da batalla y levanta las bocinas y estamos hablando de un dispositivo Shuffle. El Shuffle. Ajá. Y no, muy bien. Bastante bien. No he tenido oportunidad de ver el video. Me imagino que también va a estar excelente. Son muy muy buen. Muy claro, buen regalo para esa Navidad. Claro, ya lo pueden comprar, nos pueden mandar. Ahí tenemos nuestra wishlist en el blog. Para los que gusten, pero bienvenidos y bien agradecidos. Estoy viendo una nota aquí, me la acabo de encontrar, cosa curiosa. Demanda usuario a Xbox 360 por defecto de fábrica. La demanda argumenta que el afán de Microsoft por sacar la delantera a sus competidores Sony y Nintendo en el jugoso mercado de los videojuegos provocó el lanzamiento de un producto que tiene defectos en su diseño. El defecto que él menciona es que existe un sobrecalentamiento del producto, lo cual podría, porque creo que todavía no será dañado, lo cual podría dañar algunos dispositivos internos que provoquen un mal funcionamiento por sobrecalentarse. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Él, que juega mucho, o Microsoft, que no previó que pudiera estar tantas horas prendida la consola? Yo creo que sí es error de diseño, porque son dispositivos hechos para trabajar, ¿qué te gusta? ¿Todo el día, todos los días? Digo, en caso de que afortunadamente alguien pueda hacer eso. O sea, va a pasar lo mismo que cuando McDonald's alguien lo demandó. ¿Te van a poder demandar porque vendiste un producto que te la pasas jugando? No, o sea, ahí seguramente, no sé en qué vaya a quedar la demanda. A lo mejor, de hecho, no es uno, son muchos ya las personas que sí se han unido a esta demanda, Esto se es una más. Anteriormente habían demandado también al iPod porque decían que era demasiado delicados para su uso normal. ¿Y qué es el uso normal, güey? Ah, bueno, o sea, habría que definir qué es un uso normal. ¿Quién define qué es un uso normal? Depende, también el cabrón lo quería traer en la cantina y lo que estaba usando de portavasos y para eso es normal. A lo mejor usaba de zapatos y pues sí se le rayaba tantito el display. O si era normal traerlo entre algodones en una cajita y que te dijera una chava, no, mira, mi uso normal es así, no se me ha rayado. Sí, dice, las quejas sobre el iPod Nano, más fino que un bolígrafo, comenzaron a salir a la luz en internet cuando varios propietarios se quejaron de que la superficie del artículo se rayaba con facilidad y los cristales se agrietaban. Yo por eso no me he comprado uno. Voy a esperar a que salga uno con pantalla de zafiro para que no se raye nunca. Pantalla blindada para que le tires balazos y no se descomponga. Bueno, pues mi uso normal es andar con la patrulla y sacando la pistola y chico malo, y chico meter malo la pistola, ¿no? Sí, de esos andamos ahí, ese es nuestro ¿cómo se llama esos empleos? De part-time. Pero bueno, siguiente nota. ¿Has escuchado hablar de lo que es el servicio DIGG? D-I-G-G. No, ¿qué es eso? DIGG es una tecnología Que combina un tipo de blogs o de RSS sociales y que no tienen un control jerárquico de edición. ¿Qué es esto? Los usuarios agarran, si tú le dices, a ver, en este sitio yo voy a poner una nota, y te pones a escribir una nota, ¿no? Sale. No la vendes porque pues no eres profesional, no te dedicas a eso, pero pones ahí tu nota en este servicio. Entonces, en lugar de que algún editor te la califique y decida que la va a poner así en el front page, no, los usuarios del mismo servicio lo hacen. De la manera que tú pones una nota y los usuarios la leen y la califican. Y esas notas que se califican así son las que van a ponerse en las páginas principales de estos servicios. Digs es un servicio que estaba originalmente hecho para en el idioma inglés, pero leo que ya hay dos servicios españoles. Digo, estos españoles realmente es algo de lo que se les envidia. No es que sean tan mencionados en los chistes aquí en México, sino que sean tan adelantados en la tecnología de estos cuates. Y hay dos tipos hay dos sitios que se llaman Populicias y Menéame. Estos sitios son clones exactamente de lo que es el servicio Dig. Y lo bueno de estos servicios, si quieres entrar, es www.meneame.net. Estos servicios, de hecho el servicio de meneame.net es muy nuevo, está apenas empezando, tendrá como 60 noticias y tiene noticias bastante buenas y tiene unas y tiene clasificaciones de los posts. Tú puedes decirle que te ponga todos, que te ponga los que son relacionados con Apple, con los blogs, con comercio, con cultura, con gadgets, con Linux. Estos servicios yo creo que van a ser algo que sí va a empezar a mover mucho a toda la gente que nos gusta, que tenemos el gusto por llevar las noticias y poderlas leer en nuestros tiempos libres. Que bueno, vamos a hablar al final de esa parte de cómo lo hacemos para movernos con nuestras noticias hacia sitios donde no estamos conectados. ¿Cómo la ves? Sí, estoy viendo el sitio y sí, realmente es nuevo. Bastante bonito, tiene colores así medios mayacuiles, pero a la parte de gadgets está bastante bien. No tiene nada todavía. Todavía no. Sí, como tú dices, es nuevo. ¿Cuál era el otro? El otro es ¿Populicias? Populicias, pero no sé si sea .com. ¿No? Populicias. ¿Net? Así, Populicias. ¿Punto qué? ¿No? No. De hecho, es muy parecido el servicio. No sé cómo estén hechos. PHP, están realizados de una manera. Sí, parecen, hace cuenta que fueran sistemas realizados con PHP Nuke. Muy buenos, se los recomendamos. En el blog vamos a poner las notas. Pues bien, pasamos a otra noticia. Pues yo creo que ponemos una rolita, ¿qué te parece? ¿Qué tienes por ahí para deleitarnos? ¿Algo que tengas por ahí? ¿O seguimos con el nuevo? ¿O seguimos con una noticia más? A ver, dale otra, porque no tenía aquí abierto nada. No tenías ahí. Bien. Estamos cachondo en esto. Te metiste al directorio que dice Pix ahí en tu máquina, güey. Sí, eso no. El otro día estaba buscando también de esas veces que te pones a buscar a ver qué encuentras, no tienes nada que hacer, y me encontré que hay que hay unas extensiones nuevas para poder trabajarlas con Firefox y poder hacer de tu cuenta de Gmail un disco duro, no tanto disco duro, sino una cuenta de FTP disponible en internet. Dice la nota que encontré en el sitio de las extensiones de Firefox. Seguramente habrás visto distintos programas que permiten utilizar tu cuenta de Gmail como disco duro. Dice, pero a mi juicio ninguna era tan simple y funcional como esta nueva extensión de Firefox. Esta extensión nos permite utilizar nuestro espacio Gmail para almacenar archivos. De hecho, al ver la nueva extensión, me he creado una cuenta exclusiva para este uso, escribe el que creó este artículo. Con GSpace, que así se llama, nuestra cuenta de correo se convierte en algo similar a un FTP al cual podemos subir y bajar archivos. De hecho, la interfaz que nos crea para trabajar es idéntica a muchos de los clientes de FTPs. Un marco para ver nuestro disco duro y otro de los marcos para ver el contenido remoto de nuestra cuenta de Gmail y en la parte inferior del informe las transferencias realizadas y transferencias de curso. Las características es que te permite no solo subir archivos sino también carpetas completas. La interfaz es clara, sencilla. Dice el que creó esto y que puso esta reseña que es más rápido que el Gmail Drive y que solamente funcionaba con el Internet Explorer. Ahora pues ya puedes utilizar esta extensión lógicamente con Firefox. Cada archivo es representa un archivo adjunto de un mensaje. Y yo no sé cómo está este cuate con sus conexiones, pero dice algo que para mí es completamente diferente. La subida de archivos puede ser un poco lenta, sobre todo también condicionando por nuestra velocidad de subida, y suele ser muy inferior a la de bajada, pero la de bajada es realmente rápida. Aquí me pasa a mí, a mí conmigo es diferente, Bajar archivos es lento para mí, pero subirlos hacia otros sitios es muchísimo más rápido para que nada. No permiten subir archivos exe, DLLs y zips. Y tienen las restricciones que tiene la cuenta de Gmail. No puedes subir archivos mayores a 10 GB. No puedes subir estas extensiones. Si tu archivo, lo que subiste es algún archivo que está que trae algún virus incluido, pues tampoco te deja verlo. ¿Qué más dice? De hecho, la página en inglés también hace esa mención de que es mucho más rápido que el Gmail Drive. Pero la restricción que tiene esto, que trabaja solamente con Firefox 1.5, 1.6 A1 y en Windows. Así que vamos a ver muchos que nos vamos a esperar un ratito para poder tener esta extensión disponible en nuestras máquinas. Pues bueno, vamos a ver si ahora sí ya tenemos algo de música. Veo también que hay unos nuevos servicios de Gmail. No sé si te diste cuenta en tu cuenta de Gmail. Acaban de introducir el antivirus para que puedan que esté seguro y no bajes archivos con virus. Pero ahora ya tienen nuevas funcionalidades. Una de estas funcionalidades se llama Web Clips, que te permitirá, porque hablan en futuro, they will be able, permitirán ver tus canales favoritos RSS en tu cuenta de correo, como si fuera un archivo más en tu área de trabajo de Gmail. También dicen que ya van a poder ver los archivos que vengan incluidos, porque antes nada más los PDFs y los archivos que venían incluidos como de Microsoft Office podías bajarlos. Ahora ya puedes verlos también como una versión HTML en el mismo Gmail. Y dice que Gmail ahora podrá escanear los correos para desplegar información relevante acerca de las cosas que encuentras, que tienes en tu correo electrónico, así como direcciones de casa habitación, y poder llevar el seguimiento de la entrega de paqueterías. Así es. Son los nuevos servicios de Gmail. Y quería mencionarles acerca de lo que es un nuevo programita que encontramos aquí. Habíamos dicho que íbamos a platicar acerca del de lo que es el cómo llevamos nuestras noticias, pero yo creo que después de la canción las platicamos. ¿Qué tenemos, Raúl? Vamos a poner algo de YouTube. Pasada, nos comentábamos que íbamos a hablar acerca de cómo nos agarramos nuestras noticias para llevar. Tenemos aquí en nuestras palmas, utilizamos un programita que es restringido, no es comercial, porque si quieres transportar más de 3 megabytes o 5 megabytes, que es lo que tenemos, tienes que pagar una lana para que ellos te dejen bajar los archivos. Los conviertes a un archivo especial al visor de Avant Go y ya los puedes llevar en tu Palm y los puedes estar viendo fuera de línea, que es exactamente lo que hacemos con los podcasts, ¿no? No los escuchas en línea, los bajas en tu máquina y luego los reproduces. Entonces, originalmente estábamos trabajando con un programita bastante bueno que se llama Plucker, pero teníamos la restricción de que esta versión de Plucker, la versión que teníamos original era 1.6.0, no estaba disponible para poder trabajar con nuestras Palms T5, que son de las pantallitas más anchas. Nos dedicamos a buscar y encontramos luego la versión 1.8, que es la versión que nos está permitiendo de Viewer, el Vueware 1.8, que es el que ya nos permitió trabajar esta ya con todas las bondades de nuestra pantallita, y está bastante suave porque puedes darle en un botoncito clic y la pantalla avanza solita, y ahí va avanzando y tú vas leyendo tus noticias sin necesidad de estar apretando y apretando y apretando botoncitos o la pantallita. Entonces tú vas bastante tranquilo en el camioncito viendo todos los plantíos de cañas que hay por aquí y vas leyendo tus noticias, ¿no? Pero queríamos hacer unas lo que queríamos fue buscar un programita que nos diera todavía más bondades, puesto que las imágenes que trabajábamos y que pasábamos de las páginas web hacia internet tenían una calidad muy muy mala, y las indicaciones de contenidos no las estábamos leyendo como debían de ser. Los XML o los RSS no estábamos teniendo. Y Raúl le encontró un programita que se llama... Ese programa se llama Sunrise. Y ese programa, por sí solo, lo que hace es que nosotros podemos dar de alta un documento que contiene la liga. Casi no se escucha. Contiene un documento. Ya. Cuando podemos crear un documento que contiene, donde va a contener la liga hacia la dirección del canal RSS de alguna página. Entonces, aquí lo que hacemos es creamos el documento. Aparte de que si tú tienes ya la página ubicada, cuando le das, por ejemplo, seleccionas el texto, le das copiar, cuando tú abres el Sunrise y le das nuevo documento, esta página, esta liga que tú tienes copiado, te aparece en automático en el URL, que si no tienes que estarla copiando. Bueno, le agregas un nombre, defines algunos parámetros, como por ejemplo cuántas ligas de profundidad vas a querer que tenga, el tipo de imágenes, cómo vas a querer que se vean, si sean únicamente en blanco y negro, 230 colores o millones de colores, el tamaño máximo, y esto, defines un directorio en tu disco duro para que ahí se descarguen los contenidos de los que cambien el formato y queden listos para sincronizar. Antes de sincronizar, lo que tienes que hacer es sincronizas el Sunrise con la página, te descarga los contenidos, y en el directorio que tú definiste, lo que te hace es que te genera archivos de instalador para Palm, que son, si mal no recuerdo, PDBs. Archivos PDBs, que son los que se reconocen con el Plocker Viewer. Y estos son automáticamente, tú puedes decirle a tu Plocker Viewer que te sincronice todos los documentos que pasaste. Tienes dos maneras de pasarlos a la Palm. Una es poniéndolos en tu instalador rápido de tu Palm, de tu software de Palm, y cuando sincronices estos PDB se instalan, ya sea en tu memoria o en tu disco duro o de tu Palm, bueno, tu memoria interna la Palm, o la memoria RAM, la interna, o la tarjetita SD que tenés. O la otra opción es que pongas tu dispositivo en modo dispositivo, que pongas tu Palm en modo dispositivo, y cuando le das clic en ese botoncito te genera un par de drives KD, que son los removibles, y tú nada más simplemente copias estos archivos a tu Palm y ahí quedan. Son archivitos que varían dependiendo de la profundidad de las páginas que tú le quieras ver. Por ejemplo, si tú quieres ver y nada más pasar el inicio de la portada de lo que es el módulo de Avantgarde de cofradía.org, te queda un archivito como de 4K, muy pequeñito, pero no puedes darle clic en ningún link porque necesitas decirle que este sitio va a ir con profundidad 1. Si tú le das profundidad 1, entonces ya puedes empezar a leer las notas que escribieron ahí los cofrades. Pero no puedes leer las ligas, que es la mayoría de veces que es lo que ponen, porque nada más ponen una pequeña, muy pequeña, concisa reseña de lo que es el tópico, el tema, y luego la liga. Y si tú quieres ver esta liga, no puedes. Lo que tendrías que hacer es decirle, vamos a darle una profundidad de 2. ¿Una mayor profundidad? La mayor profundidad no hay límite. No, una mayor. Ah, ok, una mayor profundidad, así es. Y esto hace que del módulo de Avantgo, que quede bien claro, no es toda la página de cofradía, del puro módulo de Avantgo, lo que es el tamaño es aproximadamente de 2 megabytes. 2 megabytes, pero te trae toda la página de del inicio del módulo. Todas las notas internas de cada una de las noticias, que son como 8, creo. Las estoy leyendo, estoy viendo cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay ahorita. La última: se solicita programador PHP y MySQL y PostgreSQL. Esa es la última noticia que tengo aquí. Y aparte se trae todas las ligas con todas sus imágenes, con una calidad de millones, de miles de colores. Y bastante, bastante rápido. ¿Cómo lo viste tú cuando lo probaste? No, está muy bien. Sobre todo, bueno, me gusta mucho ver las que son las notas de deportes. Entonces, en la página de Medio Tiempo tiene también ahí una sección de RSS. La descargué. Esta aquí me ocupa. No se escucha. Lo tengo, me parece que con una profundidad de 1. Entonces, lo que hace es que me genera todos los encabezados, y al darle clic en el encabezado ya me muestra toda la página, toda la nota completa y una imagen. La imagen es muy buena. Aquí el espacio que me ocupa en la PC es de 259K. Es la más grande que tengo ahorita, que es la de Medio Tiempo. Pero está muy bien. O sea, nosotros aquí nos gustaba mucho ver lo que eran los RSS en la PC. Pero en la Palm sí teníamos esa limitante de que nos llevábamos las páginas, pero nos llevábamos todas las notas y casi que no teníamos opción de un resumen. Pero ya pudiendo nosotros llevarnos los RSS en la Palm e ir leyendo, y tú ves los encabezados, si la noticia te interesa, entras; si no te interesa, la saltas y te vas a otra. Eso está muy bien, te ahorra un poco de tiempo y estás informado en lo que realmente te interesa. Pues así es, señores. Esto lo hizo un señor Fridael. Así es su link en South, en donde tiene el sitio. La licencia es BSD. Lo tiene disponible para todos los procesadores de 32 bits que tengan Microsoft Windows. Tiene 95, 98 NT, 2000 XP. También tiene para OS X y también tiene para Linux. El señor lo programó en C y Java, C++ y Java. Lo tiene registrado desde el 19 de octubre de 2005. Y veo las estadísticas que ha estado en estos últimos días, bastante, bastante movido. Veo que los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre ha superado ya las 60 hits de downloads que le han dado estos cuates. Digo, es un programita que está empezando a escucharse, que está empezando a trabajar, y yo creo que va por bien. Tiene lo que son los días 6, 7 y 8, no tiene cero downloads, quién sabe por qué, pero los otros días 2, 3, 4 y 5 ha tenido más de 60 downloads este software. Se los recomendamos. Y bueno, eso creo que es todo en estas noticias. Nuestro amigo Chango no pudo estar aquí. Oye, por cierto, de veras, un amigo de Jalapa me escribió, me contactó y me dijo que por qué no dábamos noticias de interés general. Y le pregunté como de qué noticias quería que habláramos. Y me dijo que a él le gustaría mucho que platicáramos de que habláramos de los Reyes de la Pista o Bailando por un Sueño. Entonces no sé si tengas algo tú, porque sinceramente ya no me dio tiempo de buscar. Gerson, discúlpame, no tuve chance de encontrar nada de esa información. Por más que busqué, no encontré, pero sé que acaba de empezar los Reyes de la Pista apenas este fin de semana. No quiero un maratón de las telenovelas también. También, no sé, pero si quieres buscamos esos temas ya con más a detalle. ¿Existe una cosa que se llama teleguía? ¿Existe otra cosa que se llama TV Notas? ¿Existe otra cosa que se llama TV Novelas? Y el TV Guy, ese es gratis, ahí lo ves en internet. y ahí te puedes chutar todas esas cosas. Nosotros aquí no creo. Una, porque yo no sabía que existían ese programa, ese último que mencionaste. Pero lo veo difícil, ¿eh? Ni modo, si quieres podemos hablar del fútbol. Pero si quieres un día de estos lo invitamos para que prepare su nota al respecto y que nos platique acerca de las novelas y todas esas cosas. Al final me escribió y dice, bueno, es chiste, no vayas a creer que es cierto, pero la verdad lo leí tan consternado al muchacho que no sé si sea o no sea cierto. Igual y sí, ¿eh? Sí, eso sí, pero bueno. Señores, ¿cuándo juega el Pumas? Señores, juega el próximo domingo. El próximo domingo, el América juega la próxima temporada. Así es el fútbol. Ya no tienen. Mi mamá sufrió más por mí que le voy al América que por ella que le iba a los Tigres. El próximo domingo 18 de diciembre. Domingo 18 de diciembre, señores, no se pierdan el partido allá en la Bombonera. En Argentina, seguramente va a estar ahí a nuestro queridísimo Che Armando. Che. Va a estar allá. Saludos, la porra te saluda. Esto es todo, señores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Kilómetro 42.5 fuera. Prometemos hacer una edición la próxima ocasión con un poco más de contenidos. De contenidos y de calidad. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Pues bien, señores, un saludo a Miguel Ángel del podcast Es Primera Impronta, que nos escribió un correo electrónico. Muchas gracias por los saludos, por la invitación, y a nuestros amigos vecinos de Guatemala del Club F1 Shela, que se están cagando de frío por allá. Dicen que les esperan varios grados bajo cero allá en donde están ellos. Y a todos los que han a todos los que nos han aguantado nuestras tonterías en este podcast, muchas gracias. Un saludo a Invasión nuevamente nos mencionó en su podcast. ¿Ya me escuchaste? ¿Cuánto me escuchaste? Ya bien. Chingo, joder. Puta madre. Ahora sí ya. Entonces, ok. Ahí ya no me escuchaste. Sí. ¿Ah, sí me sigues escuchando? Sí, te sigo escuchando. ¡Ay, esta madre está bien rara! ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿ahí me escuchas? Veracruz.